Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y, como te decía Jorge en la salida anterior, ya estoy en el polo educativo Arrayanes. Estoy con Aroma Ramos, que es la directora aquí del centro, y realmente hemos tenido oportunidad de charlar largo y tendido de todo lo que sucede aquí en este polo educativo, pero además puntualmente de una información que salió hace unos días y que ha recorrido realmente las redes por todos lados y que nos llegó, le decía a Aroma, desde varios lugares, y es el peligro, decía allí en la información, la continuidad de los cursos de energías renovables aquí en Uturrayanes. Al charlar largo rato con Aroma acá, bueno, vamos a aclarar este punto porque lo que decía la información es peligra en grandes letras y Aroma quiere hacer algunas puntualizaciones porque al principio parece que, bueno, era una información que circulaba, pero ha tenido la oportunidad de hablar con centros desde todos los lugares del país que se han preocupado y que han llamado. Y bueno, justamente de esa y las otras carreras y los cursos que se dictan aquí en Los Arrayanes, queremos hablar con Aroma, quien le agradecemos que nos haya recibido, que nos cuente los detalles. Primero de esta información, si te parece, Aroma. Empezamos por lo más caliente, si te parece. Bueno, buenos días y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es un placer recibirlos y además también es poder comunicar y vincularnos con la comunidad en la información. En realidad sí, esta información de peligra capaz que asustó un poco el titular de peligra a los cursos, pero en realidad es algo que cuando se propone las propuestas educativas a desarrollar cada año, siempre se dice, ¿no?, que lo que tenemos que tener para desarrollar un curso y una propuesta educativa, más en el primer año, en el año de inicio, es la demanda de los estudiantes, que haya estudiantes interesados en cursar estos cursos, los docentes y, bueno, la infraestructura adecuada. Es por eso que este curso había quedado sujeto a inscripción para ver si había una demanda real de jóvenes, de estudiantes que quisieran cursarlo, ¿no? Quedó sujeto a inscripción en febrero. Si nosotros tenemos los interesados reales, porque también a veces está muy eso de, bueno, me anoto para apoyar que se abra, pero después no voy. Eso no es muy prudente, porque en realidad después tenemos también cursos que se anotaron 40 y nos quedan 10. Bueno, y de pronto en otras áreas o en otros rubros necesitamos sí cursos porque tenemos 40 inscriptos reales. Entonces digo, es eso, es hacerlo con la inscripción es con responsabilidad, dirigida a aquellos que realmente estén interesados en un área que hoy es muy importante para el país, ¿no? Todo el tema de formarnos o formarse en energía renovable en un país que la matriz energética ha cambiado, que uno ahora ya se adaptó a ver desde los molinos, otros sistemas eólicos o los paneles solares o los calentadores solares, ¿no? La biomasa, el chip, las briquetas, ¿verdad? Entonces digo, hoy por hoy, en realidad, hay una apuesta al uso de energía renovable de diferente dimensión, ¿no? Tenemos desde la microgeneración a los molinos estos eólicos, ¿no? Sería como es, a los parques eólicos, muy importante. Pero va por ese lado. En realidad lo que estaba éramos anotando. Y las inscripciones comienzan el 19 de febrero. Hoy lo que se pueden es agendar. Y para el único curso que tenemos que es sujeto a inscripción, es energía renovable, llamar al centro educativo y manifestar interés en hacer una educación media tecnológica en el área de energías renovables, que incluye la energía fotovoltaica, solar térmica, biomasa y eólica. ¿Qué requisitos del alumno requiere esta inscripción? Los requisitos son como para hacer cualquier bachillerato a nivel tanto de UTU como de secundaria, tener ciclo básico aprobado, ¿sá? Con ciclo básico aprobado se puede aspirar a la educación media tecnológica. Lo bueno es que terminan un bachillerato, pero además con saberes específicos en energías renovables y con la oportunidad también de poder acceder al mundo laboral, y lo que es importante para jóvenes es continuar con su trayectoria educativa, ¿sá? Pueden seguir a la universidad o a cursos de la UTEC que están vinculados a justamente hay una tecnicatura específica en energías renovables en Durán. Así que por ahí, bueno, pero agradecemos la difusión igual. Buenísimo. Bueno, aclarado ese punto entonces del tema de del curso de energías renovables, queremos saber justamente cuál es el resto de la oferta educativa aquí en Los Arrayanes. Bueno, y es impecable porque en este periodo que estamos en plena inscripciones es importante también poder difundir y cada uno que tenga algún conocido que pueda hacer llegar esta información impecable. Nosotros tenemos 7 áreas de formación. El área de formación con educación media profesional, donde hay una carga importante de prácticas, es agroforestal, sistemas agroforestales, que se forman en la parte agraria, en la producción tanto forestal como ganadería y lo que es agricultura, ¿no? En un sistema conjunto que en la zona se está desarrollando y se está promoviendo y que no hay mucha gente formada. Entonces ahí es el único curso que hay a nivel nacional, así que difúndanlo a nivel de país nomás, difundan porque en realidad es una formación necesaria. Después tenemos los cursos de conservación de recursos naturales, que también tenemos a nuestro egresado trabajando en áreas protegidas, en intendencias, en áreas naturales privadas, que tiene que ver con toda la protección de los sistemas ecológicos. Y después tenemos carpintería de ribera, que en una zona donde hay 3 puertos, donde la pesca artesanal es importante, donde los deportes náuticos, que además es otra área de formación, la de deportes náuticos, es importante y queremos que sea cada vez más social, que no sea solo para una élite, sino que todo el mundo pueda acceder a disfrutar de lo que es el deporte náutico, ¿no? Y son cursos que a su vez se retroalimentan, en el CIC se potencian, esa es una riqueza que tiene el pueblo rayano, ¿no? Que puede integrar de forma interdisciplinaria las áreas y que puede así mejorar la propuesta educativa. Después tenemos educación media tecnológica en el área audiovisual, que acá están por salir, ¿no? O realizarse un estudio de filmación a nivel de Maldonado, no sé bien dónde va a estar ubicado, pero hay ahí una idea de proyecto. Por otro lado tenemos informática, que bueno, que ya sabemos todos lo acertado que es la formación en área informática, y por otro, energía renovable. Así que esas serían como las 7 áreas de formación. Audiovisual, agroforestal, recursos naturales, carpintería de ribera, informática, recursos naturales y deportes náuticos como técnica. Y tenemos los 2 niveles, educación media y terciaria, con cursos terciarios en audiovisual, en dirección y guión, en gestión de áreas naturales y en deportes náuticos. 2 preguntas. El traslado hasta aquí, hasta el polo educativo, generalmente es tu tercer año en la dirección, generalmente ¿cómo se desarrolla? Y lo otro es, ¿ha habido charlas ante la posibilidad de lograr un internado aquí en el polo educativo? Tenemos un internado que es de 50 de 25 habitaciones para 4 estudiantes, o sea, daría lugar a 100, pero en este momento de pandemia y de protocolo sanitario, solamente pueden entrar 2 estudiantes respetando el aforo, ¿no? O sea que tenemos una capacidad para 50 estudiantes. Por eso son cursos que pueden viajar desde otro lugar, no habría problema, de otro departamento, hay alojamiento, manteniendo los protocolos vigentes. Y es una infraestructura que permite además albergar, más o menos andan alrededor de los 500 estudiantes, y bueno, se podría. Pero el tema es dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en la ruta en el kilómetro 102 de ruta interbalnearia, ¿no? A 7 kilómetros de Piriápolis por Camino Arrayán. Esto nos ha generado ahora con el aforo que tienen el transporte, que es de la mitad, los COPSA y COT que pasan por la ruta, que nos arriman estudiantes y docentes que vienen de interbalnearia, de Costa de Oro, de Minas, y de Montevideo, ¿no? Nosotros tenemos como al ser de carreras que se dan acá y no se repiten en otro lado, tenemos estudiantes que vienen de distintos lugares. Entonces ahí estamos teniendo ahora con este nuevo foro dificultades para la llegada, tanto de docentes como, y bueno, cuando empecemos con los estudiantes se va a complicar más. Creo que igual ahora a nivel de Codicen se está trabajando esto para poder solucionar el tema del transporte, porque viene la mayoría viene en ómnibus, ¿no? En ómnibus de líneas locales o de líneas interdepartamentales. Bien, Jorge, si quedó alguna pregunta por allí, Aroma te escucha. Sí, buen día. Gracias por atendernos. No, por favor, un placer. ¿Qué duración promedialmente tienen los cursos que mencionó? Los cursos, los que son educación media, son de 3 años. Hay algunos cursos como educación media profesional que primero se hacen 2 años y ahí tienen como un certificado que los habilita como operarios calificados, y después tienen la continuidad en lo que es un bachillerato profesional, que es un año más. Y esos podrían hacer los 3 años, ¿no?, y seguir estudiando, o podrían hacer 2 años y bueno, ya salir al mercado laboral. O sea que desde que empezaron los cursos ya hay gente egresada. Ah, sí, de todas las áreas. Bien, ¿y qué posibilidad laboral encuentran en el mercado cuando salen los egresados? Y esto va a depender un poco de cada una de las áreas, ¿no? El área de energías renovables, bueno, hoy un poco ya lo desarrollé al principio, es muy amplia, ¿no? Dada hoy lo que abarcan las opciones de energías renovables. Uno siempre pensaba de pronto en los parques teóricos, pero no solamente ahí es donde está la fuente laboral, ¿no? Bien. Pues a nivel de viviendas hay mucho. Y en lo que tiene que ver con los participantes de los diferentes cursos, ¿en qué porcentaje hombres, en qué porcentaje mujeres? Vos sabés que tenemos, en realidad, cada vez hay más mujeres, pero en realidad hay más, por en informática, muy pocas mujeres. ¿No? En porcentaje, ahora, si me decís así, me apurás, no te sabría decir. Pero es claro, en el internado es claro, teníamos 70 y teníamos 30. Bien, y son estudiantes de todo el país. Son estudiantes de todo el país, vienen mucho igual de Canelones, de Maldonado, La Valleja. De los más cercanos, seguro. De lo más cercano tenemos un grupo fuerte, pero después para los cursos estos, como son los de recursos naturales, agroforestal, que son más específicos, que se dan acá y no se dan en otro lugar, ahí ya tenemos gente que viene de Colonia, Rocha, Cerro Largo, San José, Montevideo más hacia el oeste, ¿no? Ahí ya es más diverso y va cambiando, de Durazno tenemos algunos, van bien. Como todos los años alguno aparece, hasta de Artigas tuvimos. Bien, gracias por recibirnos y por esta interesante charla, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes por estar y bueno, y por difundir algo que, como le decía a Karina, en realidad este polo educativo Arrayanes pertenece más a la comunidad que a uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, muy bien. Está bueno, gracias. Protegerla entre todos. Muy amable. Bien, el agradecimiento a Aroma y a todos los oyentes que nos enviaron la información de eso que hablábamos al inicio y del peligro, que finalmente no es tan peligro. Y especialmente a Judith, que nos facilitó el teléfono de Aroma. Muchísimas gracias. Ahora sí cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.